hice una caricia, mírame fijo a los ojos y dime que tan solo soy tu dueño, que esa mía quien tú quieres. Siénteme, déjame sentir el fuego de tus labios que me mientan. Apriétame, no me quites ese sueño que navega por mi mente. Déjame, déjame. Si hay un dicho que bien dice que de ilusiones se vive, aunque sé que no es de verdad. Ámame, tan solo con tus mentiras, que aunque no curen mi herida, yo te voy a perdonar. Ámame, tan solo con tus mentiras, que aunque no curen mi herida, yo te voy a perdonar. Dame un beso, una caricia, mírame fijo a los ojos y dime que tan solo soy tu dueño, que esa mía quien tú quieres. Siénteme, déjame sentir el fuego de tus labios que me mientan. Apriétame, no me quites ese sueño que navega por mi mente. Déjame, déjame. Si hay un dicho que bien dice que de ilusiones se vive, aunque sé que no es de verdad. Ámame, tan solo con tus mentiras, que aunque no curen mi herida, yo te voy a perdonar. Ámame, tan solo con tus mentiras, que aunque no curen mi herida, yo te voy a perdonar.